Yo, yo, yo, yo, chancha vía circuito, el León de María y la combination. We need more love, yeah. Más amor, yo. Más amor, yo. Te pido más amor. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. We need more love. Inna this your time, gotta be clever. Don't get a friend, we a warrior. Gotta give love to your brother. Give thanks to your mama and dada. Cause them a give you life and passion. Cause them teach you how to survive. Inna this your jungle, you are the lion. Inna unity, we defeat Babylon. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. Dale más amor. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. We need more love. Dale más amor a tu sista. Compartir con la familia. Porque la unidad hace la fuerza. Siente el poder de la Pachamama. Bendecido por la tierra y el mar. Activado en el ojo del huracán. No hay que pelear por la falsedad. Dale para adelante si tú quieres cambiar. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. Dale más amor. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. We need more love. More love is what we need. What we need, yo. More love is what we need. Unity is my religion. Yeah, yeah. You need to give love if you wanna receive more love, hey. You need to give love if you wanna receive more love, hey. Yo, you need to give love if you wanna receive more love, hey. You need to give love if you wanna receive more love, yo. Más amor. Inna this a time, gotta be clever. Don't get a friend, we a warrior. Gotta give love to your brother. Give thanks to your mama and dada. Cause them a give you life and passion. Cause them a teach you how to survive. Inna this a jungle, you are the lion. Inna unity, we defeat Babylon. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. Dale más amor. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, yo. We need more love. More love is what we need. Unity is what we need, yo. More love is what we need. Unity is what we need, yo.